Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estás en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Estás en Atrapados en Libertad también, pero en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y también podés estar en Atrapados en Libertad en www.atrapadosenradio.blogspot.com, donde vas a poder encontrar también muchas películas de Jorge Sanginés, a quien le estamos dedicando el capítulo 79 del ciclo, y que es sin ninguna duda uno de los documentalistas más importantes de Bolivia y de Latinoamérica. Y para seguir escuchándolo, solo déjame recordarte que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí nos podés agregar también en tu lista de contactos para tu servicio de mensajería instantánea. Y ahora sí, damos paso a Jorge Sanginés en el capítulo 79, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, en Atrapados en Libertad. Te recuerdo que muchas de las películas de Jorge Sanginés, el documentalista boliviano que estamos homenajeando hoy en Atrapados en Libertad, las vas a poder encontrar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Una de ellas es La Nación Clandestina, cuya sinopsis dice lo siguiente: Sebastián Mamani es un campesino renegado de su clase y vuelve a su pueblo a pagar sus culpas por prestar servicio como represor durante la dictadura, bailando la danza del danzanti hasta morir. Él espera borrar su pasado, anhela su renacimiento. Sebastián representa lamentablemente a una gran parte de la nación que ha perdido su identidad cultural, gente que se avergüenza de su origen campesino, del color de su piel, de tener apellido aymara o quechua. Basado en un trabajo de cámara en constante movimiento, el relato lleva a la tesis de Sanginés en torno al uso del plano secuencial integral como recurso narrativo adecuado para la traducción visual de la concepción circular aymara, así como al indestructible vínculo del individuo de esa cultura con su entorno natural social. Considerada como la obra cumbre del grupo Ucamau y la madurez de las facultades cinematográficas de su realizador, La Nación Clandestina cuenta la historia de Sebastián Mamani, un indio aymara que regresa a su pueblo para danzar hasta morir. Varios años atrás, la comunidad campesina lo expulsó y lo condenó al exilio bajo amenaza de muerte ante cualquier intento de retorno. Durante el tiempo que Sebastián vivió en la ciudad, se confrontó con la realidad de vivir solo y aislado de su grupo social. Al comprender que su existencia individual solo tenía sentido en la convivencia con los demás, intenta reivindicarse y alcanzar la integración aún a costa de su sacrificio. Su vida pasada y su decisión purgatoria expresan la idea de que solo los hombres y los pueblos que reconocen su identidad profunda son capaces de existir y ser ellos mismos. Reza la crónica de La Nación Clandestina, una de las obras más importantes de Jorge Sanginés, que te repito vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Bueno, estábamos haciendo una nueva película que se llamó Las Banderas del Amanecer. cuando viene el proceso de la dictadura. Esa película estaba recogiendo la memoria de la lucha popular del pueblo por la recuperación del proceso democrático. Entonces Goya memoria del año 79, cuando se empieza a movilizar ya el 78, fin del 78, el pueblo exigiendo el regreso de la democracia y empieza a enfrentarse con la dictadura. Un padre de familia como yo, por ejemplo, que tengo 9 hijos y uno de ellos ha caído herido de la metralla, uno en la cabeza, uno en la pierna y otro en el tórax. Somos el pueblo a quien debe defender los militares. Los militares están en defender a la clase proletaria, a la clase obrera, al pueblo, y no metrallarlos. Y se desata el proceso democrático, que es interrumpido temporalmente por García Meza. Entonces, en ese proceso estábamos nosotros filmando la película, Las banderas del amanecer, como que en la película se incluye también el proceso de García Meza. Y están muchas imágenes de la época de la dictadura de García Meza. Y esa vez, bueno, tuvimos que salir escapando clandestinamente la frontera porque también teníamos las dos militares buscándonos y persiguiéndonos. Salimos afuera, por Perú, a terminar la película. Vamos a terminar, la terminamos en Europa, la editamos y regresamos con la idea de difundirla mientras estaban todavía en la dictadura, clandestinamente. Entramos también con Beatriz, entramos clandestinamente, intentamos entrar clandestinamente, pero en Lima nos detuvo la policía, Interpol. Teníamos la película en una maleta, en la maleta mía. Yo le decía, mira, cuando lleguemos al aeropuerto, ni tú ni yo nos conocemos, porque aquí no sabemos lo que puede pasar, porque las policías latinoamericanas todas están conectadas. Así que alguien tiene que deber de testigo para reclamar, si es que pasa algo. Y efectivamente, cuando ya la maleta mía estaba dando vueltas afuera en la aduana, ¿no? Y yo me disponía a agarrarla, aparecen dos sujetos y me dicen su documento. Y mi documento era un pasaporte falso. No sé cómo lo habrán detectado, ¿no? Porque era perfecto. Entonces me miran y me dicen, esto está usted detenido. Y yo me acordé que unos meses antes, me acordé que unas madres, dos o tres madres de Mayo, del movimiento argentino, habían sido detenidas ahí en el aeropuerto de Lima, entregadas a la policía boliviana, y aparecieron estranguladas en un hotel de Madrid. Entonces yo dije, no, a mí no me va a pasar lo mismo. Aquí yo me muero aquí. Prefiero que me echen un balazo acá, pero no me van a torturar ni van a estrangular en Madrid. Entonces, por suerte tengo la condición de ser muy tranquilo y no asustarme. Estaba pensando cómo hacerla. Y en ese momento, casualmente, aparece un grupo grande de turistas norteamericanos y se interpone entre los policías que estaban con las esposas abiertas, esperando que yo reconozca mi equipaje. Porque me dijeron, busque su equipaje y viene. Y se interpone entre mi persona y los policías. Entonces, cuando pasaron los turistas, yo ya no estaba. Y los policías pensaron probablemente lo que tú piensas, que yo me fui con los turistas. Pero no, yo me fui al otro lado, me agaché, me fui a la puerta de entrada y convencí al guardia de que quería entrar al otro lado a cambiar moneda, porque cambiaba moneda al otro lado. Y yo me fui tranquilo, caminando, esperando que me gritaran, pero nadie me gritó y me pude salir. Logré salir del aeropuerto, esperando que saliera Beatriz. Pero Beatriz, que sabía que la película estaba en esa maleta que estaba dando vueltas, se dejó tentar y fue a levantar esa maleta, porque teníamos documentos, teníamos muchas cosas importantes en esa maleta. Entonces cuando intentó salir, no tenía el ticket de la maleta, empezó a discutir con la mujer y los policías que andaban dando vueltas por todos lados se acercaron y dijeron, ¿y esta qué pasa aquí? No, es que la señorita no tiene el boleto, la contraseña del equipaje. ¿Y usted de dónde es? De Bolivia. A ver, abran la maleta. Le costó 15 días de cárcel a Beatriz en Lima. Fue terrible. Tuvimos que movilizarnos con Nora Iscue. Con Norita Iscue, esa mañana a las 7:30 de la mañana, fuimos a ver al senador Lavarello, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo le dije, se va a armar un escándalo internacional gigante si le tocan un pelo a mi esposa. Porque la policía peruana es terrible. Y la sacamos. Pero fueron 15 días de agonía. ¿Y tú te mantenías clandestino? Clandestino, porque no tenía ni documentos. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano, y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en Libertad. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Estás en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Y lo que estamos haciendo es un homenaje para Jorge Sanginés, el cineasta, documentalista boliviano más importante, tal vez, de aquel país, y seguro uno de los más influyentes de la cultura popular latinoamericana, que ha hecho películas retratando las luchas de los obreros mineros, de los campesinos, de los pueblos originarios, en contra de la injerencia imperialista norteamericana, en contra de las dictaduras también latinoamericanas, y especialmente en Bolivia, y en favor, en resumen, de la libertad y de la identidad de los pueblos latinoamericanos. Jorge Sanginés, lo podés encontrar en muchas de sus producciones, como por ejemplo La Sangre del Cóndor y El Coraje del Pueblo, en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros para solicitar, por ejemplo, más información sobre Jorge Sanginés al 4567-3606 o a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y nos podés escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Si en algún momento no llegás a tener a mano una radio que sintonice la 530, la voz de las madres, podés escuchar Atrapados en Libertad de cualquier manera, en cualquier parte del mundo, sintonizando la emisión en directo de la radio en la página de internet de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Y ahora sí, damos continuidad al programa homenaje, si es que ya lo conocías, y presentación, si nunca habías escuchado hablar de él, para Jorge Sanginés, el documentalista cineasta boliviano, en Atrapados en Libertad, el capítulo número 79, en La Voz de las Madres, en el aire de la primera y de la izquierda, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Después de terminar El Coraje del Pueblo, no pudimos volver a Bolivia. Y la película señala, con fotografías, grados y nombres, todos los militares responsables que cometieron genocidio. Entonces, cuando intentamos volver a Bolivia, estaban cerradas las puertas y estuvimos 7 años fuera del país. ¿Qué es la directora de Banzer en ese momento? Claro, porque claro, mientras estábamos montando la película, Banzer asume el poder. ¿Sí, derriban a JJ Torres? Sí. Entonces, muchos de los militares que estaban acusados en la película con sus fotografías y grados, estaban de ministros, estaban de jefes del ejército. No solamente que si nos hubieran dejado volver ya era peligrosísimo, pero intentamos hacerlo y no nos dejaron volver, no nos dieron visa, porque salió un decreto que decía que todo boliviano que está afuera necesitaba visa para entrar a Bolivia. Esos son los años de Ecuador, de Perú, Venezuela, Ecuador, Perú. Son los años de fuera de aquí. Fuera de aquí, del enemigo principal, porque la inmediata película que hicimos se llama El Enemigo Principal. Jorge Sanginés es hoy, durante el gobierno de Evo Morales, una parte de la profunda transformación que impulsa y a la que aspira la gran mayoría del pueblo boliviano de la mano de su presidente. Es el director del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia desde el principio de este año, entidad que tiene a su cargo 5 repositorios nacionales. Ejercerá el cargo por 5 años, como establecen los estatutos de la institución, y en su discurso de posesión del cargo, el galardonado director de cine recalcó la necesidad de una transformación en el interrelacionamiento cultural del país. Para lograrlo, sostuvo, es preciso reeducar a ese segmento de la población que por falta de educación y por exceso de prejuicios no puede ver a los pueblos indígenas como compatriotas dignos de respeto y no puede admirar su creatividad e ingenio. De acuerdo con el viceministro Groux, en el plan del nuevo Ministerio de Cultura se analiza la posibilidad de disolver la fundación sin descuidar los repositorios para sumarla al Consejo Nacional de las Culturas. Como te decía, Jorge Sanginés es el presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y ha recibido reconocimientos y galardones en numerosos festivales de cine de América y Europa como Canadá, Chile, Suiza, Francia, Argentina, México, Japón, España. Es autor del libro Teoría y Práctica de un Cine Junto al Pueblo. Y en su discurso de asunción de este cargo como presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, había hecho un diagnóstico sobre la exclusión de clases y el racismo cuando dijo: la opresión de las mayorías para mantener la miseria del pueblo y preservar los privilegios de sectores de poder económico y político hacen que la gran mayoría de los habitantes de nuestro territorio nacional no han tomado ni toman aún contacto con el arte nacional e internacional de origen occidental. Se manejan ausentes de la contemplación y emoción estética que las expresiones artísticas universales pueden producir en el espíritu de las gentes. Solo y gracias a que los pueblos indígenas, con una sabiduría que los honra mucho y protege, han creado lenguajes propios en sus recursos expresivos artísticos como la música y los textiles, han conjurado de manera muy eficiente el desorden y la confusión que produce ineluctablemente la falta de una identidad. Y refiriéndose al proceso que vive el país, sostiene que las transformaciones de cambio social, económico y político a las que asistimos los bolivianos expresan una voluntad colectiva mayoritaria claramente expresada en el último referéndum, voluntad que se ha construido con la experiencia y la lucha social de muchísimos años y con el sufrimiento de las masas y con la sangre de muchos héroes inocentes. Más adelante, Sanginés dijo que el cambio revolucionario cultural es necesario, urgente e impostergable, y compromete a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para abanderar esa tarea y dar un ejemplo a imitar. Ahora, Jorge, el tema es el siguiente, sin embargo, ¿no? Tú asumes la presidencia de una fundación donde estaba, no vamos a hablar, no es un problema de personas, un señor tipo Alberto Bailey o un señor Illanes, una fundación que con honrosas excepciones ha sido el culto a esa élite cultural blancoide, citadina, clasista, racista, homofóbica, machista, hipócrita, que consideraba que cultos eran unos y los otros eran incultos y salvajes. Tú le diste con todo tu cine, con toda tu también intransigencia, un golpe muy fuerte a toda esa clase en un momento, porque son de tu generación muchos de ellos, y ahora te toca dirigir esa misma fundación. Por lo menos habrás hecho un saumerio en la oficina. Bueno, ¿sabes? Yo pienso lo siguiente, ¿no? Es decir, en buena cuenta, la cultura del sector dominante de la sociedad se ha dedicado principalmente a recoger la memoria, a cultivar el respeto y a valorar la obra del colonizador, ¿cierto? Principalmente. Importante obra, porque fue una parte también de la estructura de nuestra memoria histórica y no se puede negar que tiene un valor su presencia. Yo pienso que ahora tenemos la posibilidad de abrir un espacio para valorar, recoger y respetar la memoria del colonizado. Que en ese proceso hay que entender lo siguiente, es decir, la cultura ha sido un privilegio de las ciudades. El acceso al beneficio del conocimiento de la cultura nacional y universal ha estado circunscrita al interior de las ciudades, donde la gente podía tener contacto. Y las mayorías, las grandes masas indígenas de la sociedad boliviana, que han protagonizado lo que estamos viviendo hoy día, porque el proceso que estamos viviendo hoy día no es obra de un presidente o de un partido. es el resultado de un proceso de lucha acumulada, de memoria que se ha ido acumulando, si quieres poner una fecha, desde 1781, desde que los aymares y quechua cercaron la ciudad de La Paz. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. El cubano Roberto Fernández Retamar y el boliviano Jorge Sanginés le fueron conferidos el Premio Alba de las Letras y las Artes 2008. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América otorga el importante premio. Los ganadores de la edición anterior fueron el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y el uruguayo Mario Benedetti. El Premio Alba de las Letras y de las Artes surgió con el propósito de reconocer y destacar a creadores vivos que han consagrado de manera sostenida sus vidas y el conjunto de sus obras a engrandecer el patrimonio cultural del continente. En concordancia con la premisa del grupo Ucamau, comienza una búsqueda de perfeccionamiento al considerar a su cine incompleto, insuficiente, limitado, por lo tanto va a generar un estilo más afín a la cosmovisión andina, desarrollando un mecanismo narrativo distinto que impone el protagonismo colectivo al individual, materializándolo a través del plano secuencia integral. Toda esta nueva manera de entender el cine se legitima a través de la intervención del presente y vida de los propios protagonistas y testigos de los hechos que interpretan sus experiencias, dotando a sus nuevas producciones de alta carga documental. Asimismo, el grupo realiza dos intentos para llegar al cine revolucionario: Los Caminos de la Muerte, que no terminó de filmarse debido a un sabotaje, y El Coraje del Pueblo, de 1971, que cuenta la represión contra las huelgas en las minas del siglo XX y Catavi en el año 1967. Será esta la última película en Bolivia por casi una década. El grupo y su líder deben partir al exilio después de la caída del gobierno de Juan José Torres. Sanginés se instala en Perú, donde filmará Jatún Auca, el enemigo principal del año 1974, que recibió el globo cristal de Karlovy Vary en el año 74 y el gran premio en Figueira, en Portugal, en el 75. Y es a través de la realización de esta última película que recrea un levantamiento campesino frente al continuo hostigamiento de la patronal que Sanginés termina de entender la idiosincrasia de la comunidad indígena. El tratamiento cinematográfico permite al espectador participar en los hechos como uno más del pueblo campesino, ya que este es el único protagonista. En Ecuador rodará Fuera de Aquí en el año 77, donde deja al descubierto las maniobras de grupos misioneros norteamericanos para quedarse con las tierras indígenas. En el 79 publica Teoría y Práctica de un Cine Junto al Pueblo, el libro que refleja todo el pensamiento del grupo Ucamau. De nuevo en Bolivia filma Las Banderas del Amanecer en el 83 sobre el proceso de recuperación de la democracia, y en el 89 en España filma la que muchos consideran su obra cumbre, La Nación Clandestina. Sin dudas la obra síntesis del pensamiento del grupo Ucamau y cumbre de la cinematografía latinoamericana. Su producción se completa con Para recibir el canto de los pájaros en 1995 y Los hijos del último jardín del año 2004. Bueno, yo creo que vivimos un momento histórico extraordinario. Se debe principalmente a la lucha sostenida del pueblo boliviano, de los movimientos indígenas. Hay que recordar que la exigencia de una asamblea constituyente vino en 1992, cuando los indígenas de las tierras bajas llegaron hasta las cumbres del altiplano. Y pienso que la fuerza de este momento radica justamente en eso, en la participación creativa, si podemos decir así, de esas masas marginadas que han decidido intervenir en la historia del país y en la realidad social. Provienen no de un líder o de un partido político, provienen de las bases de la sociedad boliviana, de los movimientos indígenas principalmente, de los movimientos sociales, que están activos, que están participando, que están exigiendo. Y la suerte de este proceso va a depender en gran medida del espacio y del respeto con que se maneje esa intervención o esa presencia. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. las vanguardias no han estado a la altura de esas masas. No por una incapacidad cultural o de formación, sino por un cierto, por un fenómeno que viene, que se engendra, que nace de todavía en de la discriminación racial. Son las izquierdas bolivianas, han sido todavía, y creo que todavía lo son, señoriales. El señorialismo no ha dejado de teñir sus conductas. Y entonces han visto al indio, que es la mayor parte de la población boliviana, despectivamente. No han entendido su cultura, no les ha interesado interiorizarse ni atender esa cultura, por prejuicio, por desprecio racial. Porque han sido educadas desde la infancia en mirar al indio como un ser inferior. Atrapados en libertad. Vamos buscando el cierre del capítulo 79 de Atrapados en libertad, en la voz de las madres, a través del aire de la 530. Déjame agradecer y recomendarte escuchar por internet Radio Deseo, la radio de la organización Mujeres Creando, de María Galindo. La dirección es www.radiodeseo.com. De allí hemos tomado algunos de los audios que has escuchado de Jorge Sanginés. Y déjame recomendarte la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, donde además de ver muchas de las películas de Jorge Sanginés, vas a poder encontrar entrevistas completas, como por ejemplo una de las que hemos desmenuzado en el capítulo del día de hoy, para la televisión cubana. Te podés comunicar durante la semana también con nosotros al 45673606 o a atrapados@madres.org. Y este programa se lo tenemos que agradecer a Julián Profeta también, que colabora haciendo la operación de sonido y la puesta en el aire y asistiendo a la producción. Y déjame recordarte que este programa también lo podés escuchar en repeticiones en el aire de internet de Radio Éter, en su dirección, que es www.radioeter.com.ar. Solo falta dedicar el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y agradecérselo a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.